En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. René Palacios Gaguín se encuentra en los controles como siempre, y en los micrófonos estamos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y tienen toda la razón, es una nueva emisión de Testigos del Crimen. Les damos la más cordial bienvenida, amigos queridos, y les recordamos que tenemos vías de comunicación. Tenemos un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. Tenemos nuestra página web para que nos dejen un comentario, www.testigosdelcrimen.com. O bien, mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y quienes nos han enviado correos electrónicos, querida Guadalupe, están nuestro querido amigo Edgar Hernández, quien nos sugiere que imprimamos souvenirs, gorras, encendedores o demás. Vamos a pasarlo a nuestra dirección. A ver si estamos obsequiados con esto. Tenemos un correo electrónico de Holgorio Sánchez, quien hace un comentario trunco sobre el perfume. Holgorio, por favor, déjanos otra vez tu mensaje, no aparece completo. El teniente Miguel Acosta, alumno mío del diplomado en criminalística, gracias teniente, te mando un saludo. Fernando, Dani Ortiz desde Málaga, España, que ya estamos siendo escuchados en Onda Puerto Radio, todos los domingos de 17 a 18 horas, qué emoción. Es algo realmente emocionante, porque Dani Ortiz nos contactó hace un par de semanas para pedirnos la autorización de que si podían incluir nuestros podcasts en el proyecto que tenían de radio. Frecuencia Cero dio la autorización y ahorita ellos ya van a empezar a transmitirnos desde Málaga, España. Así que a todos nuestros amigos de Onda Puerto Radio en Málaga, España, un saludo desde la Ciudad de México. Vamos a escuchar, ¿qué te parece, Guadalupe, si para introducir el tema de esta ocasión, esta cápsula? Claro que sí. Definición de arma. Según el Diccionario Terminológico de Ciencias Forenses, un arma es todo instrumento que puede ser utilizado para atacar o defenderse. Y efectivamente, un maestro por ahí de criminalística nos hizo algún chiste en alguna ocasión, en el cual decía que el hombre, o el primer crimen, el de Caín y Abel, que todos conocemos, sí, fue perpetrado con una quijada de mula. Y dice que el asunto ha evolucionado porque ahora la gente se mata con cuernos de chivo. Es un chiste sangrón, pero bueno, que sirva para iniciar el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar exactamente sobre armas. Sí, todas las diferentes clases, estilos y tipos que hay, porque bueno, de repente pensamos que nada más hay los que son cuchillos, los que tienen filo, digámoslo así, en sentido muy popular, o las armas de fuego, que lamentablemente están cada vez más de moda y las escuchamos en los noticieros o en los periódicos, leemos que mató con una pistola, etcétera. Pero tenemos una amplia gama, lamentablemente, pero que han sido utilizadas como armas. Y si nos atenemos a la definición, cualquier objeto puede ser un arma. Si yo tomo ahorita este micrófono y salgo de la oficina y le pego a Celeste North repetidas ocasiones, puede ser un arma. Esta silla puede ser un arma. Un lápiz con la presión suficiente sobre alguna parte corporal débil puede convertirse en un arma. Muchas personas dicen que realmente quien le da el uso como tal es la persona, es el individuo. Depende de la intencionalidad con que el hombre utilice algún instrumento. Obviamente hay algunos que fueron creados expresamente para dañar, como las armas de fuego, los explosivos, etcétera. Pero todo depende de nosotros. Dicen que las armas las porta el diablo y yo creo que es muy cierto. Hay algunos instrumentos que sí pueden tener un uso justificable. Digo, un arma de fuego utilizada en legítima defensa. Digo, dicen que de que lloren en tu casa o que lloren en la mía. Del otro, ahí está la situación, ¿no? Pero sirve entonces esta definición para ilustrarnos un poco sobre el programa de esta ocasión. Nosotros podríamos trazar una clasificación de las armas de acuerdo a sus características, de acuerdo a su constitución. Comencemos a hablar acerca de las armas blancas, Guadalupe, tú que ahorita las trajiste a colación. Según Juventino Montiel Sosa, en su tomo 2 del libro de criminalística, una referencia obligada para todo aquel que estudia esta carrera, define el arma blanca como aquel instrumento configurado por una hoja o cuerpo de metal con punta, filo o bordes romos y con un mango o empuñadura del mismo o de otro material. Y dentro de estas armas, Guadalupe, que tú podrás hablarnos ahorita al respecto, sobre su uso en los crímenes pasionales, ¿no? Como que es más frecuente que se den este tipo de instrumentos en toda aquella manifestación en la que los sentimientos se desvían hacia una actitud homicida. Podríamos clasificarlas en algunos grupos. El primero de ellos, las armas punzantes, fundamentalmente punzones, picayelos y agujas. Estas producen lesiones de carácter punzante, que son aquellas donde el instrumento penetra sin cortar ni desgarrar, sino que separa las fibras elásticas y demás elementos titulares de la piel, y al retirarse se retraen por su elasticidad normal. Y en este tipo de lesiones la hemorragia o el sangrado es interno. De estos instrumentos pueden obviamente causar una lesión importante. Otro tipo de instrumentos, armas blancas, los armas cortantes. Son agentes vulnerantes con características de hoja con filo. Los cuchillos, las navajas, las hojas de afeitar, fragmentos de vidrio inclusive pueden ser instrumentos cortantes. La situación es que estos cortan por contacto y deslizamiento, es decir, el mismo cuchillo que ahorita vamos a ver puede ser un arma también punzo cortante, es un agente vulnerante que debido a sus características punzantes y cortantes lesiona seccionando regularmente los tejidos de la piel y demás planos subyacentes, como los puñales, los cuchillos de carnicero y las tijeras. Es decir, la diferencia entre un cuchillo considerado como arma punzocortante y arma cortante reside en la manera en que es empleado. Uh-huh. Por ejemplo, en los casos de los suicidas que se quieren cortar las venas, en los brazos muchas veces se realizan lesiones de vacilación. Antes de hacer, digamos, el corte bueno, se hacen pequeñas incisiones, fundamentalmente por el filo del objeto y el deslizamiento que ejercen, esa presión suave, uh-huh, producen estas lesiones cortantes. Se vuelven punzocortantes cuando ese cuchillo penetra en el cuerpo mediante la fuerza que ejerce el atacante. Esa es la diferencia fundamental. También podemos encontrar objetos punzocontundentes, que son aquellos que no tienen precisamente un filo y que pueden ser varillas o desarmadores. Cualquier objeto de bordes romos, si acaso, que se utilice la suficiente fuerza, puede penetrar en el cuerpo humano. Y tenemos en el último espectro los objetos cortocontundentes, fundamentalmente machetes y hachas, sierras de cadena, todo objeto que por el propio peso del mismo y la fuerza del agresor pueden generar esta lesión que corta mediante el golpe. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Que los utilizan fundamentalmente para desmembrar personas, para poder transportar el cuerpo en pedacitos de un lugar a otro. Y pues obviamente todos tienen una connotación. ¿Cuál sería el simbolismo que encierran las armas blancas? Bueno, aquí en primera el arma blanca, hay que distinguir, son sencillas de cargar, por eso son más fáciles para transportar, más fáciles para comprar, adquirir en la calle, en tiendas, etcétera, ¿no? Claro, hay de armas blancas, no vas a traer tu machete, ¿verdad? Sí. Que en alguna ocasión un maestro de neurología nos platicaba del caso de alguien, o sea, un paciente que le llegó con dolor de cabeza intenso. Cuando le van sacando radiografías, descubren un machete en medio de los dos hemisferios. O sea, bueno, decía que todo el mundo se quería abalanzar sobre el caso. Él es neurocirujano extraordinario. Le mando un saludo al doctor Galindo. Que decían, es que es impresionante cómo fue. Fue en una riña. en una cantina. Él venía de Oaxaca, en un riñe de pueblo. Se empezaron a hacer de palabras, sacaron sus machetes, se empezaron a dar de machetazos y a uno le dieron en la cabeza. Pero tratando de quitarlo, lo que botaron fue el mango del machete. Digo, bueno, no machete largo ni grande, sino chico, ¿no? Ajá. Pero a fin de cuentas, machete. Y ahí se le quedó, se cerró, o sea, y como estaban tan briagos, tan borrachos, ajá, pues ni se acordaba bien. Solamente empezó con dolores de cabeza. Fue algo impactante, porque además este profesor nos llevó las radiografías. Es algo así de, Dios, sí existen esas cosas. Y lo más impresionante es que ya cuando lo abrieron, sacaron, haciendo, etcétera, descubrieron que estuvo a milímetros de llegar al cuerpo calloso, pero que no tocó nada de ninguno, wow, de los hemisferios. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué tanto preludio a este caso? Que en efecto ahorita me acordé. El simbolismo que tiene por lo regular es de crímenes pasionales. Sí. Es... de repente, el engaño, el amante, los amantes, etcétera, y se apuñalan. ¿Qué tiene todo esto? Uno tiene proximidad, tiene muchísima intimidad y hay una relación directa con la sexualidad por la penetración del cuchillo, ¿sí? Entonces, esta cercanía hace que sea algo más propio para ellos, más íntimo, que es muy diferente a las armas de fuego. Pero también, ¿qué significa toda esta parte del cuchillo? Simbólicamente es la castración. Están castrando al ser amado, sobre todo cuando hay, digamos que todo lo de homosexualidad en cuestión, no mala jamás, sino todos estos crímenes pasionales homosexuales, hay una connotación abajo simbólica que es de castración. Que es de te lo corto porque a mí me castraste o porque a mí no me lo diste, entonces yo te lo quito, y lo que quitan es la vida, ¿no? Claro. O sea, no castran el pene, sino es todas estas fantasías, además de penetrar, de ser penetrado. Junto con esto, un altísimo grado de sadismo. Pero además, lo que implica mucho de las armas blancas es hacer a las personas más valientes, entre comillas. ¿Por qué? Porque si hemos de recordar un poquito también de historia de las espadas en historia, en armas blancas y todo esto, solamente aquellos que tenían la experticia, el entrenamiento, etcétera, podían aprender el esgrima o el arte de la espada, y manejarla era de honor. Por eso las armas blancas también tienen que ver con proximidad y con una valentía que es de cuerpo a cuerpo. Digo, con un arma de fuego puedes estar a 20 kilómetros y matas a la persona. Con una arma blanca estás enfrente. Entonces eso implica muchísima valentía que los chicos rudos a los 13, 14 años se ponen muy orgullosos de cargar su navaja. Si te fijas, un chico está más orgulloso de su navaja y de que lo dejen jugar con cuchillos a una pistola. Porque implica también hombría, implica también valentía. Muchos casos de asesinato en serie en Guadalupe son cometidos con armas blancas. Sí. Esta connotación se repite, obviamente. Por supuesto, porque es esta intimidad que está haciendo con el victimario. Es, yo te estoy haciendo mío y me tienes que obedecer, pero no es a punta de pistola a una distancia, es aquí cerca, en donde te puedo hablar, en donde te puedo hablar al oído, en donde puedo sumir el cuchillo en las entrañas, en el cuello, lo que sea, y yo estoy siendo valiente y te tengo a mi merced. Y eso implica una connotación sexual muy, muy grande. Claro. Ya ha llegado el momento de hacer una pausa y continuaremos hablando al regresar sobre los diferentes tipos de armas y sus connotaciones simbólicas. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. La asfixia, que proviene de la raíz griega que significa sin pulso, es la falta de la respiración por trastornos en la ventilación respiratoria que impide la oxigenación de la sangre, dando lugar a una hipoxia o anoxia, en algunos casos reversible y en otros irrecuperable. Estamos aquí de regreso platicando acerca de las armas. Hasta ahorita hemos platicado de las armas blancas, pero todavía tenemos una larga lista, Roberto. Claro, las armas de fuego, dicen que, decíamos en un principio, ¿no?, que las armas de fuego las porta el diablo. Es cierto, un arma de fuego es el dispositivo que utiliza una cápsula que encierra una carga de pólvora y una bala o municiones que, disparada violentamente por la explosión de la pólvora o por percusión, obviamente siguen un trayecto, una trayectoria, hasta llegar al cuerpo de una persona, hasta llegar a algún objeto que pueda vulnerar. Por el alcance y la longitud del cañón, las armas de fuego se dividen en, número uno, cortas, que son pues las pistolas ordinarias, los revólveres, las pistolas automáticas, algunas pistolas ametralladoras, y largas, que son escopetas de caza, fusiles, carabinas, fusiles ametralladoras, metralletas, etcétera. Y dentro de este universo, por el mecanismo que utilizan para realizar el disparo, se clasifican en armas de repetición, como son los revólveres. Ustedes se fijan, el revólver tiene un cilindro o barril que contiene todos estos proyectiles que, al ser percutidos, producen que la bala sea expelida y lesione. Y armas semiautomáticas, que son aquellas que tienen un mecanismo que, por medio de suministrar las balas mediante un magazine o mediante un clipper, como le llaman, al ser impulsadas por un resorte, entran a una recámara y son finalmente disparadas. Entre ellas, las pistolas automáticas, de las cuales ya hemos platicado en algunas ocasiones, algunos rifles, subametralladoras, algunas escopetas, ametralladoras, etcétera. Pero el arma de fuego encierra un simbolismo diferente. Tú platicabas, Guadalupe, en el caso de Seung Wicho, el asesino del Tecnológico de Virginia, que también poseía una simbología fálica, le otorgaba a él poder. Sí, completamente, porque, bueno, uno, la forma, ¿sí? La forma alargada. Una de las cosas que mencionaba Freud es que los niños... Aquí sí, digamos que una pequeña distinción de género. Los niños buscaban mucho jugar con pistolas porque era un desplazamiento que hacían de su pene pequeño a una pistola más, a una pistola que tiene una parte más alargada, en donde ellos pues se sentían cómodos, se sentían contentos, dominando, etcétera. Entonces es esta implicación fálica, pero además de poder. Y además de un poder muy grande, que a través de ese voy a poder controlar a muchas, muchas personas, como hizo este Cho precisamente, ¿no? De repente se dio la versión que a lo mejor eran dos o tres personas. Solito acabó con más de 30 personas. Entonces, eso da poder, definitivamente, ¿no? Y si uno ve, inclusive en las caricaturas, los cohetes que de repente se lanzaban, etcétera, pues imagínate, pues es todo el poder y yo lo tengo más grande que tú. No es que yo lo tengo más grande, eso es completamente de hombres en cuestión masculina, varonil, para ver quién puede más. Dicen que el tamaño sí cuenta. Por ahí dicen. Pero ahora viene una cuestión, digo, ambos objetos, ambas armas, las blancas y las de fuego, tienen una connotación fálica. ¿Qué diferencia en ese sentido el uso o el por qué una persona elige una u otra? ¿De cuál? De las armas blancas o las armas de fuego. Ah, bueno, lo que pasa es que también depende del grado de seguridad o inseguridad que les haga sentir el arma, ¿no? O sea, el poder controlar un arma blanca y a través de esa dominar. Te fijas, las dos son una extensión del cuerpo, nada más que el arma blanca es más íntima, hasta para la misma persona que la trae. La otra es más de presunción. Por ahí dicen, del tamaño del arma, o sea, del tamaño del revólver, es el tamaño del miedo. Entonces imagínate aquellos que están sacando escopetas, pues uno, así es el temor, así es el desplazamiento, así es el simbolismo y así es el grado que tengo de miedo como para poder dominarte. Y si nos acordamos también, Guadalupe, obviamente la relación de la distancia, también el nivel de despersonalización o de falta de interés en el contacto con el otro. Yo me acuerdo el francotirador de Washington hace algunos años, que el tipo a ¿sí? distancia, desde la cajuela de su vehículo que había adaptado, le disparaba a las personas. Personas ¿sí? Que elegía al azar, con las que no tenía ningún tipo de involucramiento, digamos. Era alguien distante emocional. O sea, él creía que estaba haciendo toda una cruzada. Y aquí lo interesante es que de acuerdo al perfil que habían hecho, que sí que era alguien del ejército, alguien entrenado al menos, etcétera. Pero una de las cosas que era diferente en este caso era de que era de color. Sí. Era negro o era afroamericano, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que les ponen a los negros. Y eso marcó un patrón completamente diferente en los perfiles que se iban haciendo. Porque ahí lo ponían un hombre entrenado, sí, entre 30 y 35 años, pero que era blanco y resultó negro. Y eso todavía entonces le puso mayor énfasis, porque lo hacía a distancia, lo hacía por venganza, y curiosamente lo que él decía, lo hacía por su patria. Exacto. En otro rubro tenemos también los objetos contundentes, es decir, un martillo puede matar a una persona, pero no fue creado con la intención de matar, es una herramienta. Del mismo modo que el CPU de la computadora, si René Palacios Gallín se enoja con nosotros, puede zorrajárnoslo en la cabeza. Es decir, es todo objeto con peso, masa, volumen, forma regular o irregular, capaz de generar lesiones por contusión, por golpe. Piedras, tubos, garrotes, porras, toletes, bates de béisbol, el propio puño humano puede ser un objeto contundente. Sí, hay muchos de los asesinos que hemos platicado que ellos mataban o con este tipo de objetos o bien a puño limpio a sus víctimas, ¿no? Por ejemplo, en artes marciales, ¿no? Se le considera a los karatecas. Aquella persona entrenada, exactamente. Como armas mortales. Un arma mortal y parece ser, si mal no recuerdo, como un arma blanca. Pues creo, no tengo el dato, pero si nos los pueden decir, no, se de los agradeceremos. Y de que tienen la capacidad de lesionar, tienen la capacidad de lesionar. Entonces, este es el tal vez el tipo de arma, el tipo de objeto, pues que tiene una mayor amplitud de posibilidades. La mesa, la puerta, digo, cualquier objeto puede ser propicio para agredir al otro. Pero, ¿qué te parece si continuamos platicando, Guadalupe, sobre los diferentes tipos de armas y su simbolismo? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y como escuchamos hace un instante, esta cápsula nos remite al siguiente tipo de instrumento que sirve para atacar a una persona. Como recordemos, estamos hablando sobre las armas y su simbolismo. Y tenemos a continuación los agentes constrictores. Todo objeto que puede ser colocado alrededor del cuello para generar una fuerza en un punto de apoyo y obstruir las vías aéreas se considerará como tal. si yo ahorita quiero quitarme mi costosísima corbata, que bueno, ni es costosa, y se la pongo a René Palacios de Aguina alrededor del cuello y aplico una fuerza suficiente, podré obstruir sus vías aéreas, y con lo cual a lo mejor termino matándolo. ¿Sí? La mataviejita se elegía este tipo de objetos, ¿no? Nuevamente, este tipo de instrumentos están pues en prácticamente todos lados. El tendedero de la ropa, los cables de la luz, el cable del teléfono, una media, una pañoleta, una cuerda, los propios cables aquí del micrófono. Todos ellos pueden ser objetos constrictores, elementos constrictores. ¿Por qué a los detenidos, cuando se les encierra en galeras en espera de que el Ministerio Público decida su suerte, ¿por qué les quitan las agujetas? Precisamente para evitar que se vayan a quitar la vida adentro. Y desafortunadamente han habido muchos casos que se llegan a pasar desapercibidos. Los internos, a veces con la propia playera, ropa. Con la propia ropa, se pueden quitar la vida. Sí, porque tienden a veces a colgarse o a hacer un poco más de esfuerzo, porque bueno, hay una cosa real en cuestión del cuerpo. Nosotros no nos podemos asfixiar solitos. No. Sí, así por más que jalemos la corbata, el listón, la cuerda, lo que sea, no nos podemos asfixiar solitos ni con nuestras propias manos, etcétera. Pero ¿qué implica todo esto de la parte de la asfixia? En alguna ocasión también habíamos comentado, en el caso de la mataviejitas, precisamente, que bueno, era una forma como muy, muy enojada, de repente, de quitarle la vida a alguien. ¿Cómo? Yo me jalo tu último suspiro, yo te quito el aire, que es por medio del que respiras. Entonces, es también en una forma como de jugarle al Dios, de yo te quito la vida, dependiendo si es de espaldas o de frente. Bueno, esas ya son otro tipo de connotaciones, ¿no? Hay gente que, como hemos visto, le gustaba asfixiar hasta desaparecer esa vida de los ojos, que se quedaran sin brillo, y eso precisamente es lo que se juega mucho en la asfixia. Yo te robo este último aliento, ¿no? Por lo regular es muy difícil que, te fijas, lleven su cuerda para matar a alguien. Casi siempre cuando usan el método de asfixia es porque se encuentran ahí el objeto o lo están, no sé, es oportunista. Está, digamos, a la mano. Exacto. Obviamente esto habla acerca de la intencionalidad. Yo también lo he dicho siempre. Los crímenes pasionales no se dan gratuitamente. Vaya, en muchas ocasiones la persona no llega con un cuchillo enorme a su casa con la intención de matar a la pareja. Es un hecho de oportunidad. En muchas ocasiones estas discusiones se salen de control, la persona se va a la cocina, toma el cuchillo y es como sucede el hecho, ¿no? Ya por ahí platicamos un caso en alguna ocasión en alguno de nuestros podcasts. Lo mismo sucede con los agentes constrictores. El agresor o bien puede tomarlo en la casa por practicidad, aunque vaya con la idea preconcebida de que está entrando para matar a esa persona, como sucedió en el caso de la mataviejitas. Uh-huh. El hecho de que ella misma no lo llevara consigo significa que de alguna manera no tiene que molestarse en transportar el objeto al lugar y salir con él, con el riesgo de que si la detienen pueda ser encontrada en posesión de ese objeto constrictor. Puede ser algo tan inocente como el cable del cortinero. Igualmente sabe y tiene identificado qué tipo de objetos le pueden ser de utilidad. Fíjate que esto que ahorita estás mencionando me hizo recordar el caso de Monterrey, en donde una de las declaraciones que, ya no me acuerdo si lo dijo Erika o lo dijo el otro chico. El caso de Diego Santoy Rivero. De Diego Santoy, exactamente. Que estaba tratando el chico de asfixiar a uno de los niños con el cortinero. Entonces, bueno, con el lazo del cortinero, obviamente. Entonces, esto era, pues hay algún objeto que está ahí, es oportunista y entonces lo agarro, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y esto refuerza lo que decíamos en un principio. Cualquier objeto puede convertirse en un arma. Sí. Obviamente también tenemos más artefactos. Los explosivos pueden ser también considerados como armas en sus diferentes modalidades, ya sean las salchichas o cartuchos de dinamita, los petardos, las granadas de fragmentación, las bombas artesanales, los explosivos de diseño. También tenemos otra gama, las armas químicas y biológicas, que están ahorita muy de moda y sobre todo sí. En los conflictos bélicos, lamentablemente. Y tenemos finalmente el espectro de las armas eléctricas, estas que están ahorita muy de moda, que se utilizan para contener a un agresor o para responder un ataque, donde la persona tiene un dispositivo que ejerce cierta cantidad de energía eléctrica y que al aplicársele al agresor puede hacer ahí un cortocircuito en el sistema nervioso y dejarlo noqueado. Esos son algunos de los tipos más importantes de armas, aunque nuevamente depende de nosotros el que un objeto ordinario, común y corriente se convierta en tal. Sí, y además aquí hay algo importante respecto a las armas, como tú has mencionado durante el programa, Roberto, es aquellas que se portan, que se traen consigo, y aquellas que podemos tomar como armas oportunas. ¿Por qué? Porque es el momento y tenemos de ahí yo creo que distinguir también la intencionalidad. Por ejemplo, la mataviejitas iba con la intención de matar a una viejita, a una señora, sin embargo, no llevaba consigo el arma, que no quiere decir que no la buscara. Sin embargo, hay muchas muertes que se han ocasionado o para defender la vida o porque se caldean los ánimos y entonces, como dices, lo primero que agarre se convierte en un arma, ¿no? Como cuando una mujer de repente es atacada y agarra bolsazos al agresor. En la bolsa de mano se está convirtiendo en un arma. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay que distinguir en cuestión de la intencionalidad, dependiendo de para qué lo portes. Estilo la navaja de MacGyver. En esa época, yo creo que hasta las damas queríamos traer una navaja de MacGyver, con MacGyver incluido, ¿verdad? Seguramente, por supuesto. Sí. Pero le estaba dando una connotación completamente constructiva, ¿no? Dicen por ahí que también los niños exploradores, conforme van subiendo de nivel, una de las cosas que manejan mucho son los cuchillos, por la utilidad que tiene y la parte práctica. Que en un momento dado, ese mismo cuchillo o navaja que traen se pueda convertir en un arma dependiendo de dos situaciones, o una en que ellos son los agresores y quieren intimidar a alguien, o bien ellos están siendo agredidos y se están defendiendo. Igual con las armas de fuego. Yo recuerdo, y hay algo que a mí me impactó mucho de la película Ciudad de Dios, aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de verla, véanla por favor, habla de las favelas en Brasil, en donde un niño de 5 años, 6 años, como cualquier otro niño, trae su pistola en la mano y la enseña y la mueve y todo. La única diferencia es que esas pistolas son de verdad y están cargadas, por lo regular. Eso es lo impactante. Ahí mostraban un promedio de vida aproximadamente de 25 a 30 años, ya con hijos, ya dominando el asunto. Ya sea que mueran por droga, ya sea que se fueran a la cárcel, los llevaran o los mataran. Pero ellos, por lo regular, a los 14 años, 13 años, ya habían matado a alguien. Entonces, discutían y lo primero que hacen es enseñarles en la cara, moverles la pistola. Es, mira, te estoy intimidando. Es como cuando los animales muestran las fauces para atacar. Entonces, ¿de qué tanto miedo nos estamos protegiendo como para traer ese tipo de cosas, ¿no? Todos los crímenes que pasan a distancia, con todas las balas, etcétera, a muy diferente estar defendiendo tu vida y de repente lo que encontraste fue, no sé, un vidrio, lo encajaste y en defensa personal mataste a alguien, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí tiene que ver mucho la intencionalidad de por qué traes el arma. O con qué objeto agarras el micrófono para pegarle a alguien o alguna otra cosa y defenderte. Yo creo que ahí es la gran diferencia del arma como defensa o el arma como un ataque. Y pues que quede esto como una reflexión para todos nosotros, aunque yo siempre he dicho, lo mejor es mantenerse alejado de ellas. Y pues nos despedimos, Guadalupe, nos encontraremos en una siguiente emisión. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.